Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Es obligación ineludible de un padre hablar con su hijo de hombre a hombre. Yo lo hice. O casi. No es fácil. Pospuse todo lo que pude el momento hasta que un breve viaje en auto a Toluca me ofreció la oportunidad. Yo manejaba, mi hijo viajaba a mi lado. Hijo, ¿tú sabes por qué en las carreteras la línea central a veces es continua y en ocasiones discontinua? Le pregunté. Silencio. Es fácil, agregué. Cuando es continua no debes rebasar, sería extremadamente peligroso. Cuando no lo es, puedes rebasar siempre y cuando lo hagas con precaución. En una pendiente no debes usar continuamente el freno como lo viene haciendo el auto de adelante, porque calentarías las balatas. Es mejor no acelerar tanto y frenar con el motor como yo lo hago. Resulta curioso, suspiré, comparar el manejo con la vida misma. Tragué saliva. Acelerar es importante, pero frenarlo es más. Pongamos por caso, dije con aire casual, en el sexo. Sentí que la palabra me ahogaba. De reojo vi que él comenzaba a tamborilear con los dedos sobre la rodilla. Ya le entró el nervio, pensé. Yo siempre he considerado el sexo como algo natural. Dije sin abandonar mi aire casual, como si no diera importancia al tema. ¿Has pensado en ello? El tamborileo se hizo más ágil. Evité voltear a verle. Reduje la velocidad. Qué bonita mañana, comenté. Luego, cuando se llega a tu edad, el sexo comienza a convertirse en algo importante, en algo misterioso e importante. Uno se comienza a formular preguntas y no encuentra respuestas. Es como en la carretera. Uno ve curvas, acelera y a veces olvida el freno. Quisiera que en este, como en cualquier aspecto, me consideraras más que un padre, un amigo, que pudiéramos hablar abiertamente de tus dudas, de tus necesidades. En ese punto me interrumpí. Ahora había cesado el tamborileo. De reojo vi cómo se golpeaba los muslos con las palmas de las manos. El impacto ha sido fuerte, me dije. Es natural, pero yo debía llegar hasta el final. Lo que te quiero decir, en fin, es que si tienes necesidad de hacerlo, y tú sabes a lo que me refiero, evita malograr tu vida o la vida de alguna joven. Mira, no todo es tan... Bueno, lo que quiero decir es decir, hay formas, hay otras formas. Digo, ten cuidado, por favor. En mi época las enfermedades se curaban en una farmacia. Hoy el SIDA es mortal. No es ningún pecado usar preservativo, es decir, condón. La satisfacción es la misma. Evitas también un posible embarazo. No quiero que te frustres siendo padre tan joven. Y ella, todo tiene su momento y llegará naturalmente. ¿Cuál es la prisa? El condón. Dije esto y sentí en mi rostro la llamarada de un incendio. Pero en el alma la frescura del compromiso cumplido, del trabajo realizado. Me había atrevido, lo había hecho. ¿Qué piensas de todo esto, Guillermo? Pregunté con dulzura. Silencio. Guillermo, tenemos que hablar. ¿Qué piensas de lo que te he dicho? Insistí. Silencio. ¡Carajo, Guillermo! Estallé. Solo entonces volteé a verlo. En el preciso instante en que se quitaba los audífonos del iPod que había venido escuchando durante todo el camino. ¿Ya oíste el último disco de Los Tigres del Norte? Me preguntó. Está padrísimo. Se puso otra vez los audífonos y siguió escuchando. Ahora me pareció que el palpoteo sobre los muslos tenía el ritmo del pasito duranguense. Aceleré a fondo y seguí manejando hasta Toluca, sin decir palabra. Hoy puede ser un gran día y mañana también.